¿Qué más que empezar a saludar a Chuchín en los controles, a todo el equipo de Radio Universidad y a mis compañeros Citlali? Muy buenos días. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes que están escuchando Radio Universidad Veracruzana. Esta es una emisión más de La Ensalada y el día de hoy tenemos un ingrediente clave. Tanto el invitado como el tema son muy importantes porque es un tema, la sustentabilidad, que nos va a articular los temas que siempre estamos hablando aquí en La Ensalada, que es la agricultura y la alimentación. David Lynch, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Citlali. Saludos a todos los que nos escuchan en Jalapa, en México y en Estados Unidos. Fíjense que yo creo que el programa de la semana pasada estuvo demasiado bueno porque yo me quedé picado, estuve investigando cosas de sobrepeso y obesidad toda la semana. Aprendí muchas cosas interesantes sobre las causas genéticas que yo creo que vamos a tener que platicar con el nutriólogo la próxima vez que venga a La Ensalada. Así es, tenemos datos de contacto para todos ustedes que están escuchando. Fomentemos las redes, que esas redes virtuales se conviertan también en redes humanas y sensibles a estos temas de sustentabilidad, agricultura y alimentación. Sí, nos pueden llamar y transmitimos su llamada al 817-5115 y al 817-5117. Coméntenos, pregunten y pues lo que deseen. Y también en Facebook estamos en línea Siembra UV y el Twitter de Siembra UV está abierto para ustedes. Y justo hablando de programas pasados, ya están todos disponibles en la web. Si van a nuestra página de Facebook en Siembra UV, ahí está el enlace para poder descargar los podcasts y escucharlos a la hora que gustan. Y bueno, el tema de hoy es sustentabilidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado ese concepto y a veces solamente se convierte en un adjetivo calificativo accesorio? Mesa sustentable, proyecto sustentable, bolsa sustentable, vida sustentable, y lo estamos ocupando sin saber realmente el sentido y el significado tan importante que tiene actualmente este concepto, sustentabilidad. Y para hablar de ello, tenemos aquí en el estudio a un queridísimo amigo, conocido por muchos de nosotros por su calidez y por su aporte a la comunidad, por ejemplo, a través de la red de agricultura urbana y periurbana cerca de Jalapa y obviamente todo lo que circunda esta ciudad. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Escalón Aguilar, actualmente coordinador de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy agradecido y con muchas ganas de haber estado desde antes en el programa. Y contento porque al fin se me hizo estar aquí con ustedes. No, hombre, y nosotros más que contentos. De verdad que es un honor tenerte aquí. Gracias. En el estudio. Y bueno, a lo práctico, ¿qué tenemos? Hoy tengo algo muy interesante sobre la sustentabilidad universitaria de un tipo de cosa que se llama un fondo verde rotatorio, que es una herramienta financiera. Ah, muy bien, muy interesante. Muy a propósito de hablar de la sustentabilidad dentro de la Universidad Veracruzana. Y en el ingrediente de hoy, ¿qué tenemos, David? ¿Qué lo vas a sonar? Flor de isote, muy rico. Ah, qué rico. Y bueno, esto es la ensalada y adivinen qué, ya comenzamos. Universitaria. Ciertamente vivimos una crisis socioambiental, pero también es cierto que una gran cantidad de personas preocupadas por preservar, conservar y proteger los recursos naturales no solo han tomado conciencia de esta crisis, sino que han llegado al plano de la acción para poder revertir algunos daños. Al hablar de sustentabilidad, nos referimos a atender las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para que ellos puedan atender sus propias necesidades. Definición que nos ofrece la ONU. Pero, ¿qué es la sustentabilidad universitaria? Esta se muestra como un escenario viable en el que son tomadas en cuenta las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales en beneficio de la presente generación. Ante la realidad que vivimos, las universidades como instituciones tienen el deber no solo de transmitir conocimientos a los estudiantes, sino de brindar iniciativas en las que los estudiantes sean los principales protagonistas. Por tanto, el rol de una universidad sustentable es el de ir por un camino de la investigación para crear propuestas que combatan el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y sobre todo la indiferencia ante este tipo de problemáticas. Así, las universidades y los universitarios tienen un compromiso con la sociedad, el compromiso de preservar nuestro planeta y contagiar a la ciudadanía de hacerlo en conjunto. Por una sociedad informada, La Ensalada. Estás escuchando la ensalada. La ensalada, agricultura, alimentación y sustentabilidad, el tema del día de hoy, que bueno, ustedes se pueden comunicar con nosotros al 817-5117 y 817-0923, quejas, comentarios, sugerencias, algo que quiera compartir con nosotros, es más que bienvenido. Y bueno, el equipo de la ensalada está preparando para todos ustedes lo mejor sobre estos temas. Queremos siempre tener como tópicos importantes, actuales. Comer es un acto agrícola y comer lo hacemos todos los días. Ya habíamos escuchado la cápsula de sustentabilidad, un concepto que ya va a cumplir 30 años desde que la ministra noruega, en ese entonces Gro Harlem Brundtland, quien estaba a cargo de la coordinación o más bien de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, manifestó a través de un informe, el informe Brundtland, este concepto de sustentabilidad. Por primera vez hace 30 años se habló de desarrollo sostenible. Se mencionaba en este tratado, de 12 capítulos aproximadamente, que el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. ¿Pero qué es necesidad? A veces pensamos que tenemos necesidades básicas, pero luego no discernimos muy bien en las necesidades no tan básicas. Sustentabilidad, David, un tema importante al cual le debemos de dar, por ejemplo, el día de hoy en la ensalada, un espacio para hablar sobre ello. Sí, pues es una idea muy noble, pues ya tiene décadas que se está trabajando hacia eso. A mí me parece pues como un requisito mínimo para cualquier actividad. En realidad, sustentabilidad para mí significa si no estamos quitando a generaciones futuras, entonces es lo mínimo que podemos hacer. A mí me gustaría que la gente aspirara a todavía ser algo más que sustentable, que regenerativo, no sé cuál sería la palabra, pero todavía dejar las cosas mejores para las siguientes generaciones. Y bueno, nos vamos a ir a la siguiente sección para hablar sobre este tema. Ya está aquí nuestro ingrediente principal, nuestro invitado de hoy. Miguel. El invitado. Bueno, pues sin más preámbulo, queremos saludar nuevamente y decirles a todos ustedes que está aquí en el estudio de La Ensalada el doctor Miguel Ángel Escalón Aguilar, coordinador de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, Miguel, nuevamente? Pues muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo este programa que es escuchado por mucha gente. Y pues como ya tenemos tiempo de conocernos, pues entre amigos y contentos. Oye, y para aquellos que apenas te van a conocer a través de los micrófonos de La Ensalada, si nos pudieras comentar, ¿quién es Miguel Escalona? Bueno, Miguel Escalona es una persona, antes que nada. Así y una es. Persona que intenta todos los días y a cada rato tratar de ser consecuente entre su decir y hacer. Entonces, nosotros como familia, tenemos trabajando varios años ya en este tema de una vida posible en donde podamos alimentarnos sanamente, cultivar nuestros alimentos. Y esto es importante porque esto lo trasladas a tu vida profesional. Uh-huh. Y en tu vida profesional, lo que intentas promover como tu quehacer en el marco de ser profesor de la universidad es impulsar este tipo de proyectos. Entonces, proyectos que tengan que ver con la vinculación entre el medio rural y el medio urbano, pero de una forma amigable con el ambiente, pero socialmente justo y económicamente viable, que eran los elementos que por ahí se tocaban de la sustentabilidad en algún momento, como estas tres patas. Entonces, muchas de las actividades que impulsamos desde la universidad tienen que ver con esta posibilidad de articularnos con el medio rural y el medio urbano, porque al final, si no le ponemos rostro de dónde vienen nuestros alimentos o a la comida que ingerimos, empieza a ser como una mercancía y deja de ser un bien de todas y todos nosotros. Pero si no le ponemos rostro, no pensamos en la gente y no somos solidarios con los que producen. Entonces, nuestra propuesta es eso, es apostar a que nos podemos vincular, ser solidarios, apoyarnos entre todas y todos y construir como otro mundo diferente en donde estemos articulados y no separados. Este mundo moderno nos ha hecho individualistas y, dadas las circunstancias actuales en las que vivimos, el hacer comunidad y estar juntitos más que separados me parece que es una opción. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque esta crisis civilizatoria permea también en la ciencia, por ejemplo, al especializarnos tanto en distintos rubros, pero también en nuestro ego o en nuestro yo. Somos yo mujer, yo pareja, yo mamá, yo padre, yo persona que trabaja, y de repente vemos como ejemplo de vida, y tu caso, donde tu ámbito familiar no tiene un límite para el ámbito profesional, o si bien eres maestro dentro de la Universidad Veracruzana, también tus estudiantes son tus amigos. Entonces, se articula todo, y tal vez sustentabilidad sea un concepto llevado a la acción que amalgama todo esto. Sí, a mí me parece que, bueno, yo estaba pensando ahora que venía para la estación, para Radio Universidad Veracruzana, en este concepto de sustentabilidad, y bueno, varias cosas. Primero, si hablamos de derechos humanos, es porque se violan los derechos humanos. Claro. Si hablamos de sustentabilidad, es porque el mundo está en una crisis civilizatoria, una crisis de crisis, dirán algunos autores, en donde pareciera ser que lo ambiental es como solito y por gracia divina, y es una consecuencia de un proceso, una forma de vida. Entonces, esta crisis civilizatoria ha hecho que pongamos el interés económico por encima de otros intereses, incluso por el interés humano, por esta satisfacción de necesidades que mencionabas. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad es como una reflexión. Y por eso es que en estos ayeres que mencionabas, se empieza a reflexionar, y paradójicamente es en el mundo desarrollado, en los países que tienen bienestar, en donde se empieza a reflexionar sobre este término del desarrollo sostenible, que por fortuna ha evolucionado y ha cambiado, y nosotros ahora preferimos llamarle sustentabilidad, por lo que decías, como que se empezó a etiquetar a todas las cosas a sustentabilidad o a sostenible, y el desarrollo de repente se etiquetó y ahora hay desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, hablar de desarrollo sostenible, nosotros preferimos hablar de sustentabilidad. ¿Por qué? Es como un elemento, como una reflexión de muchas personas en diferentes ámbitos, en los ámbitos académicos, científicos, sociales, económicos, políticos, de hacer un alto en la forma de degradación de los recursos. Nosotros, y es una reflexión que quiero compartir con los que nos escuchan, si empezamos a ver nuestros hábitos de consumo, empezamos a ver la cantidad de residuos que generamos, y si entendemos la forma en que se producen estos elementos y lo que provocó el producir una de las cosas que están en nuestro cotidiano, vamos a entender un poquito el impacto que estamos dando a nuestra madre tierra, de la cual nos proveemos para vivir, no solo de alimentos, sino del espacio, del aire, del agua, de muchos elementos. Entonces, esta reflexión empieza a calar muy hondo, y curiosamente son organizaciones sociales las que empiezan a hacer esta reflexión y acción. Y entonces, tan es el movimiento que entonces los organismos internacionales empiezan a reflexionar, dicen, si es el problema serio. Estamos hablando de deforestación, estamos hablando de contaminación. Uh-huh. Países como Francia, por ejemplo, en su momento aplicó una cantidad de plaguicidas impresionante, países desarrollados, de los que se llamaban desarrollados, y entonces hacen este alto y dicen, vamos a ver esto. ¿Nosotros qué pensamos sobre la sustentabilidad? Lo que pensamos es que no lo podemos definir como algo, ni marcar las pautas, sino lo planteamos como un horizonte. Nuestro horizonte es hacia dónde querríamos ir para vivir mejor, uh-huh, para vivir mejor en armonía con nuestra madre tierra. Oye, bien, ya lo había dicho, se me fue ahorita el nombre del autor de Las Venas en Latinoamérica. ¿Recuerdan? Galeano. Eduardo Galeano mencionaba que para él la utopía era un camino por andar. Si yo avanzo un paso, la utopía avanza un paso. ¿Pero para qué sirve? Justamente para eso, para andar. Uh-huh. Entonces, un camino congruente con lo que estamos viviendo es la sustentabilidad. Y un camino de vida, o sea, es tan multidimensional este problema que me gustó lo que estaba diciendo ahorita el doctor de cómo abordarlo desde, pues, de todos los enfoques de la vida, desde cada acto que hacemos. Es una cosa tan multidimensional que hasta ya entendí, creo, su título de coordinador, de coordinación, porque justo para lograr la sustentabilidad tenemos que quitar este énfasis especialista en donde nada más nos abocamos a una sola cosa, ignorando todo lo demás, sino tenemos que, pues, tomar un paso hacia atrás y empezar a coordinar las coordinaciones, ahora sí. Uh-huh. Y hablando de la coordinación y de la Universidad Veracruzana, el Plan General de Desarrollo que se tiene dentro de la universidad menciona que como misión que la UV deberá cumplir con dos grandes compromisos de la sustentabilidad, el de la congruencia y el de la pertinencia. En la educación, la vinculación y en la investigación para una sociedad sostenible. ¿Se está haciendo o se está logrando, se está caminando en la universidad al respecto? Yo creo que sí, y es algo bien bonito, y yo siempre digo que somos afortunados de estar en la Universidad Veracruzana, porque la política institucional es sensible a este tipo de temas. Uh-huh. Si nosotros vemos el organigrama de la Universidad Veracruzana, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad está por debajo de la rectoría. Es, uh-huh, nuestra jefa directa es la rectora. Entonces, la política institucional apuesta para, uh-huh, que la sustentabilidad pueda permear en estas funciones sustantivas, uh-huh, en la docencia, en la investigación y la vinculación, pero también en las funciones adjetivas. Claro. Y por eso es que desde esta estructura nosotros tenemos una capacidad de comunicarnos y de interactuar con toda la universidad en todas sus regiones. Y justamente la rectora en su programa de trabajo estratégico 2013-2017, que tiene que ver con la tradición e innovación, que importante también para el tema de sustentabilidad, menciona como una dimensión transversal a toda la universidad a la sustentabilidad, lo que tú estás mencionando, Miguel. Sí, y eso es trascendental, porque no solo nos ajustamos con las políticas verdes, que le podríamos llamar de reducción, de ahorro, que son importantes, uh-huh, sino cómo le hacemos para verdaderamente vivir la sustentabilidad, claro, en la Universidad Veracruzana. Y es parte de nuestras funciones como coordinación. Por eso decimos que la sustentabilidad, nosotros no somos los que decimos qué es, ajá, ni nosotros hacemos la sustentabilidad. Los que decimos qué es la sustentabilidad es la comunidad universitaria y toda la población. Y los que tenemos que hacer sustentabilidad es la comunidad universitaria y toda la población. Hacer como una reflexión, un alto, y no se llena la sustentabilidad o no se cumple en la universidad con una experiencia educativa, uh-huh, sino es que tenemos que hacerlo desde toda nuestra forma de estar en la universidad. Y por eso es muy amplio este tema, y por eso es que es un eje transversal, uh-huh, y por eso es que ahora incluso hay un proyecto transversa que intenta articular esto e ir construyendo desde la sensibilización y la acción cotidiana este proceso de la sustentabilidad, este horizonte hacia, uh-huh, donde queremos ir con todos juntos mejor. Así es, y justamente la universidad tiene un plan maestro para la sustentabilidad desde hace unos años que ya contamos con esto, pero ¿qué hay actualmente? Por ejemplo, ¿cuáles son los ejes de este plan maestro de sustentabilidad? El plan maestro de sustentabilidad se crea en el 2010, porque es cuando se crea la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y me parece que es un gran acierto tener este plan maestro, porque lo que intenta es lo que decíamos hace un momento. ¿Cómo le hacemos para permear la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana? Tiene tres ejes. Uh-huh. Un eje que tiene que ver con todas las acciones referentes a la cuestión ambiental, esto que suele etiquetarse como los elementos de la Universidad Verde. Uh-huh. Y si nos hubiéramos quedado ahí, cumpliríamos con muchos criterios de las normas, etcétera. Uh-huh. Pero los otros dos ejes, uno tiene que ver con la formación y otro con la investigación. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le hacemos para que a partir de esta sensibilización podamos entonces entrar a procesos de una formación para la sustentabilidad? Insisto, no es solo una experiencia educativa, sino es si en el espacio, si yo consumo alimentos sanamente, si yo separo y manejo mis residuos, si me llevo si bien con los demás, si tengo una relación armónica con las personas y nos uh-huh. entendemos como parte de una comunidad y rompemos estas jerarquías que muchas veces parten del ego y no de la sensibilidad por hacer comunidad, entonces estaremos aportando elementos para esta sustentabilidad que no es solo ambiental, sino es humana. Entonces, en la formación empezamos a hacernos sensibles para que esto surja. Y en la investigación es importante. Es la investigación, por desgracia, como decías al principio, como que se ha ido tan especializando, se ha ido especializando tanto, que de repente perdemos la noción de lo sistémico. El propósito de también. De que pertenecemos a un sistema. Uh-huh. Y a lo mejor hay aportes en la investigación muy importantes que no los podemos negar, uh-huh. pero si nos quedamos con ese elemento aislado y no lo vemos como parte de un sistema, y de un sistema paradójicamente complejo, uh-huh. que no es sencillo entenderlo, porque la vida no es sencilla, porque tiene muchos elementos. Entonces puedo estarme curando el ojo, por decir alguna tontería, pero a lo mejor todo mi organismo está enfermo. Claro. Uh-huh. Y si no me atiendo como un sistema, uh-huh. pues mi ojo estará muy sano, pero el resto de mi organismo estará enfermo. Uh-huh. Esta visión de la sustentabilidad, entonces lo que plantea es que tendríamos que ver al sistema como un sistema complejo, y entonces nos invita a la interdisciplina. Es interactuar entre disciplinas para ir construyendo procesos y vincularnos con la comunidad desde esta visión, desde esta posibilidad de entrar en un diálogo de conocimientos y de saberes. Porque ahí están las preguntas, están muchos saberes y podemos dialogar. Uh-huh. Entonces, estos tres ejes que plantea el marco, el programa universitario para la sustentabilidad, el atender las causas de los problemas y atenderlos y resolverlos, el de permear en la formación y en la investigación, creemos que son importantes. Entonces, ¿quién puede participar en la sustentabilidad? Toda la comunidad universitaria, porque todos somos personas, independientemente del cargo que nos toque estar. Y justamente va a permear también, porque no solamente se trata de la comunidad universitaria, no solamente son los estudiantes universitarios, sino también sus familias, porque justamente cada sistema, los sistemas también no están solos ni separados, sino tienen enlaces o puentes por donde unirse. Y bueno, ahora vamos a hacer, ya no quiero decir corte musical, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa musical. Queremos regresar, Miguel, para seguir hablando, cuestionándonos sobre la sustentabilidad y que nos puedas platicar desde la coordinación para la sustentabilidad en la UV, qué se está haciendo, cuáles son las metas que tienen para el 2017. Nos vas a invitar a varios eventos que tienen y además saber desde tu corazón y desde tu sapiencia profesional cuáles son los elementos necesarios para nosotros no perdernos de vista de esa integración, de esa holística y realmente encaminarnos hacia el horizonte de la sustentabilidad. Andrea. Pues un gozo escuchar la plática, escucharte, Miguel. Estamos todos muy emocionados ahí escuchando atentamente y déjenme felicitarte y les digo a todos los radioescuchas que Miguel llegó en bicicleta a la estación y entonces eso implicó que subió todo Clavijero en bicicleta. Entonces, no, más lejos, desde los Lagos, por allá. Hablando de congruencia y de pertinencia. Exacto, sí, me encanta. Felicidades. Y bueno, pues ya que estamos en la gozadera de la plática, vamos a un poco a gozadera. Le mando saludos a Aldo García, quien es músico desde hace muchos años, él vive en Jalcomulco y él escribió una canción que se llama Coyote, que es el anhelo de un ser humano de convertirse en su nahual, que es el coyote, y habla sobre los cañadas tan hermosas de Jalcomulco. Y bueno, grabó hace poco una versión con Celso Piña y su acordeón. Vamos a escuchar el Coyote. noches cruzo la selva, palmas de pequilotes, helechos arborescentes. Llego a tu ventana y te observo como te desnudas. Cuando vas a tu cama, yo quisiera convertirme en hombre. Años y años ya llevo así, mi padre y mi abuelo fueron también. Bola de fuego yo puedo ser, con un conjuro puedo volar. Pero ahora me sabe más verte tras vidrio como animal. Con mi lengua puedo lamer solo las ganas y como un coyote. Ay, ay, ay, te quiero como un coyote. Ay, ay, ay, te deseo como un coyote. Debo de hacer para cambiar mi pelo por piel o para convertirle en un coyote. Ay, ay, ay, te quiero como un coyote. Ay, ay, ay, te deseo como un coyote. Ay, ay, ay, te quiero como un coyote. Y 818-0923. Miguel, estamos escuchando a uno de tus grandes amigos también. Sí, cómo no, con mucho gusto, recordando y recordando nuestros vínculos familiares. Estábamos hablando de los hijos que crecieron pequeños, ahí, y Miguel, mi hijo pequeño, crecieron juntos. Íbamos a Jalcomulco. A mí me parece que Jalcomulco, a pesar de la actividad económica tan importante que deja el turismo de aventura, uh-huh, mantiene mucho esta posibilidad de vida, sí, esta conciencia ambiental que tiene la comunidad en defensa del río. Sí. Uh-huh. Y que es maravilloso. Saludos a todos esos defensores. A estas personas que están ahí, porque la lucha por la defensa del río es una lucha por su forma de vida, es una lucha de estar ahí. Y entonces, recordar amigos y estar con amigos, y recordar Jalcomulco, que para mí es parte de este paraíso que nos regaló la vida en nuestro país, pues siempre hay que celebrarlo. Y sin duda alguna es un claro ejemplo de que uno cuida y defiende lo que ama y lo que conoce. lo que es de lo que se sabe que pertenece a uno mismo. Sí, es una muy gran inspiración para mí pasar por ese retén que tienen desde hace años y que tienen guardia las 24 horas del día desde hace años ahí protegiendo a su río. Es algo muy bonito y muy inspiracional. Y que siempre que pasemos en coche, uh-huh, hay que mocharse ahí con, claro, la, sí, cooperacha, porque es de eso están manteniéndose, porque no pueden ir a trabajar por cuidar el río, uh-huh, que es parte del agua que nosotros gozamos. Que todos podemos gozar. Y bueno, nos vamos a ir ahora a la cápsula del ingrediente del día de hoy. Una cosa maravillosa, sabrosa, que lo podemos encontrar en los mercados. Vamos a escucharla. El ingrediente del día. El ingrediente de hoy es flor de izote. ¿Sabías que esta flor es originaria de Mesoamérica y es el símbolo patrio de El Salvador? La yuca elefantipes, mejor conocida como izote, es una planta arbustiva que crece en bosques tropicales. Resiste climas fríos, templados y cálidos. Sus flores blancas contienen ácido ascórbico, niacina y tiamina. Son deliciosas en diferentes platillos. Su consumo y producción están extendidos por América, pero mayormente en El Salvador y Guatemala. Es una planta de fácil cultivo que se utiliza en el interior o exterior. Alcanza a una altura de 10 metros y de 5 a 8 metros de diámetro. Aunque cultivada en contenedores, suele ser más limitado su tamaño. Requiere de buena iluminación y el riego debe ser moderado. Y además suele ser muy resistente a plagas y enfermedades. El tronco de esta planta asemeja a una pata de elefante y es utilizada en floristerías como planta ornamental. En Veracruz, Tabasco y Puebla, las personas suelen utilizar esta flor como remedio para quitar el dolor de oído. Para ello, asan las hojas y después de enfriarse se exprimen directamente en el oído. Otro uso que se le da dentro de la industria farmacéutica es para la fabricación de hormonas sintéticas. Gracias a su gran cantidad de zarzapogenina, es empleada para la elaboración de anticonceptivos. Y por supuesto, la flor de izote ocupa un lugar importante en la gastronomía mexicana. Por ejemplo, en el centro y sur de Veracruz se preparan tamales, en el relleno de chiles poblanos o jalapeños, en chile atole y revuelto con huevo. ¿Y usted ya la probó? Transmitiendo sabor y cultura, La Ensalada. Estás escuchando La Ensalada. Dicen que eres flor de izote por elegante y por fina. Eres como la neblina que da el cofre de Perote. Tan bella que es esta flor de izote, Miguel. ¿Cómo te la comes tú? En chile atole, como decían, en este caldito, sí, rico. A mí la flor de izote me recuerda que no es una planta que se cultiva. Uh-huh. Es una planta que está en los cafetales, en los linderos, uh-huh, que tiene este multipropósito. La usan como cerca viva a veces. Y lo que me llama la atención es que la gente está esperando que la flor de izote esté en su punto para sí, la cortarla. Temporada. Y entonces un chile atolito con tantito espinazo, con carnita de, uh-huh, puerco, es muy rica. Y algo que para las personas que no sepan de la flor de izote, tiene su momento. Es el, uh-huh, botón floral y no la flor abierta. Porque abierta sabe amarga, ¿verdad? Abierta sabe amarga, ajá, precisamente por los contenidos de que acaban de mencionar de metabolitos. Entonces, tiernita, y es un arte. Las personas que saben preparar la flor de izote, es un arte porque saben qué flor, cómo escoger los pétalos. Para mí es parte de este ritual de la comida. Uh-huh. No es solo llegar y comerte el plato del chile atole, sino es la preparación en sí misma, que además refleja un conocimiento ancestral en cuanto a la interacción de las personas con su medio. Comerse una flor de izote es como un homenaje, primero a bajar la flor de izote. Sí, porque, caray, es bien difícil. Porque las puntas de la planta, de esta planta, acaban en punta, muy puntiagudas, son como pues unas puntas, y entonces hacerlo es toda una habilidad. Sí. Y después cargarlo es todo un trabajo, porque una flor de izote, no sé, pesará 10, 12 ¿sí? kilos. Y después comerlo es toda una... Entonces este ritual de, ajá, la cosecha, la preparación y el consumo en familia me parece, uh-huh, que es maravilloso. Es cuando los saberes se vuelven sabores. Y fíjate que en la casa de mi infancia también teníamos una flor de... Bueno, un izote. Y cuando floreaba era todo un desafío cortar esa flor. David, ¿tú la conoces? Sí, lo conozco, lo he probado. Es Pues muy, muy rico. A mí me encanta siempre comer flores en generales porque me siento como un, pues como una abejita del bosque o algo así. Me conecto mucho, siento cuando como las flores. Es algo un poco novedoso, un poco diferente y siempre sabroso. Claro, es parte del realismo mágico que tenemos los que vivimos en esta región, ¿no? Y lo maravilloso es la cantidad de flores comestibles que tenemos ¿sí? en Veracruz. Sí. Bueno, Raquel Torres ya estuvo aquí, pero hay 2 o 3 libros. Ajá. Uh-huh. Sobre preparaciones de recetas exclusivamente con flores. Entonces, la riqueza, y yo invitaría a la gente que nos escucha a que nos comparta recetas y que las dejemos aquí sí. para compartirlas, pero la cantidad de flores que comemos, y tradicionalmente pensamos en 1, 2 o 3, pero hay muchísimas flores que se comen y que acompañan ensaladas, que, que se hacen con huevito capeado. En las ensaladas, como bien lo dices. En sopitas, ajá. en los tamales. Es maravilloso. Sí, totalmente maravilloso. Y es parte de la sustentabilidad porque, como tú bien lo dices, y lo hemos refrendado aquí en la ensalada, todos comemos, pero también todos podemos ser parte de la sustentabilidad. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que la voz que están escuchando es de Miguel Ángel Escalón Aguilar. Voy a dejar por allá los nombramientos de doctor o de coordinador de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, porque estamos hablando desde esta sustentabilidad de lo humano, pero también trasladado al gran universo que es esta institución. ¿Cuáles son las metas, los objetivos que tiene Cosustenta, la coordinación, para este 2017? Gracias. Pues muchas. Antes que nada, empezar diciendo que una de las grandes fortalezas que tenemos en la universidad, y un reto siempre, es que estamos en muchas partes del estado. Estamos en 5 regiones distintas, las universidades veracruzanas interculturales están también en otras partes, y un saludo a todos ellos. ¿Y cómo abordar el tema de la sustentabilidad en una universidad tan grande y tan compleja? Una estrategia que se planteó desde sus orígenes fue crear la Red Universitaria para la Sustentabilidad. Esta Red Universitaria para la Sustentabilidad, entonces, tiene coordinaciones regionales. En este proceso de descentralización que la universidad ha impulsado muy fuertemente. Uh-huh. Entonces, en cada región tenemos un coordinador regional y cada entidad y dependencia de la universidad, por reglamento y por oportunidad, decimos nosotros, debe tener un representante o un enlace de sustentabilidad. Y en cada entidad y en cada dependencia debe haber un programa de sustentabilidad. Entonces, esto garantiza que la sustentabilidad se crea de abajo hacia arriba. No es una cuestión que dicen ahora por una norma o una cuestión vamos a dejar de hacer esto. O sea, no es piramidal. No es piramidal, sino desde la base. Entonces, cada entidad y cada dependencia académica debe tener un representante y un programa de sustentabilidad. Y entonces, si en la entidad consideran que es importante ahorrar agua y diseñan un programa de ahorro de agua en donde haya captación de agua de lluvia, donde haya mijitorios secos, donde se resuelven problemas de fugas y lo incorporan a su programa de sustentabilidad, entonces la suma de todo esto es el programa de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Entonces no es vertical, es un proceso que promovemos que sea horizontal, y en las regiones entonces estos coordinadores regionales son los que animan este proceso. Es muy bonito y esta es la estructura que tenemos en la universidad. Las 5 regiones tienen un coordinador regional y hemos tenido la oportunidad de ir al informe, por ejemplo, de las coordinaciones de entidades en Veracruz, y cuando escuchamos a académicos e investigadores, a trabajadores manuales, técnicos, de lo que están viviendo en torno a la sustentabilidad, nos da mucho gusto. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto como Cosustenta, en el marco de dinamizar estos procesos, es articular todos estos esfuerzos y promovemos que se creen programas universitarios. ¿Programas universitarios en torno a qué? Pues en torno a la formación y a la educación, porque es uno de nuestros ejes, de una de nuestras funciones sustantivas. Programas universitarios, entonces queremos promover entre todas y construir entre todas y todos un programa de formación para la sustentabilidad. ¿Para quién? Para toda la comunidad universitaria. Hay experiencias selectivas para estudiantes, hay cursos de actualización y de capacitación para el personal administrativo, técnico y manual, hay cursos de formación académicos, para académicos, hay cursos para directivos. Entonces, nuestra propuesta es que podamos crear un programa de formación para la sustentabilidad para toda la comunidad. ¿Con quiénes? Pues con los que lo vienen haciendo. No somos nosotros en la Cosustenta, sino los que están trabajando en temas. Ustedes, por ejemplo, que tienen una electiva, pues hay que aliarnos con ustedes para que los chicos hablemos en torno a la sustentabilidad. Claro. Y es parte importante de esto. Pues sigámonos articulando, que es una de las banderas que tiene la Coordinación para la Sustentabilidad de la UB. Miguel, te invitamos a escuchar la sección que tiene preparada David y trae una propuesta o un ejemplo propuesta de otra universidad, también hermana de la Universidad Veracruzana. Vamos a escucharlo. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UB presentaron. Hoy seguimos con el tema de sustentabilidad universitaria para examinar lo que es un fondo verde rotatorio, mejor conocido como Green Revolving Fund en inglés. Los fondos verdes rotatorios son cada vez más populares en las universidades, especialmente en Estados Unidos, porque los proyectos que financian tienen impactos prácticos y directos para aumentar la sustentabilidad. Un fondo rotatorio es una herramienta financiera parecida a los microcréditos. Normalmente se trata de préstamos a muy baja interés para entidades que no cumplen con requisitos para un préstamo tradicional. El aspecto rotatorio del fondo es que una vez que se devuelve lo prestado, esos fondos otra vez se hacen disponibles para otros y de este modo nunca se acaba. Para explicarlo mejor, vamos a un ejemplo. En una universidad imaginaria se establece un fondo verde rotatorio y abren una convocatoria para proyectos sustentables. Gana un proyecto para captación, almacenamiento y uso de agua de lluvia en un edificio antiguo. Para realizar el proyecto se tiene que invertir en materiales, mano de obra y construcción de cisternas. Una vez instalado todo, la universidad empieza a ahorrar dinero, porque se reduce el consumo de agua de la red municipal. El Fondo Verde Rotatorio acepta estos ahorros como forma de pago y después de unos años el préstamo ya se devolvió con intereses. Ahora se abre la convocatoria otra vez para nuevos proyectos, pero ahora con más dinero disponible. Existen fondos que se establecieron del presupuesto de la misma universidad, con fondos de gobierno, con donativos filantrópicos y de cuotas que pagan los mismos estudiantes. Una vez establecido el capital, hay diversos modos de administrarlo. Se puede ocupar para proyectos que aumentan eficiencia y ahorro en el uso de recursos, como el ejemplo de la captación de agua, o incluso para invertir en proyectos de innovación. De este modo, diversas organizaciones universitarias, desde un club de estudiantes a una facultad o área académica, pueden empoderarse para tomar acciones prácticas y directas para aumentar su sustentabilidad. Bueno, pues ya escuchamos este sistema. Miguel, ¿qué opinas al respecto? Pues nosotros lo que estamos... me parece que siempre los fondos son importantes porque diríamos un fondo semillas para este tipo de actividades. Uh-huh. Es la importancia en la universidad, un poco a colación de lo que nos leen. ¿Nosotros qué estamos proponiendo? Está el reglamento de sustentabilidad, uh-huh, en donde dice que en los programas operativos anuales de las personas, de las entidades y las dependencias, debe haber acciones vinculadas a la sustentabilidad. Como bien decías, si hay un ahorro de agua y ya no gasto en el agua, lo que estamos proponiendo es que eso no se te quite de tu presupuesto, pues sí, sino que tu presupuesto siga. Y entonces que ese ahorro lo destines a nuevas acciones para la sustentabilidad. Por ejemplo, uno de los programas que tenemos en la Cosustente es Agua para Todos. Uh-huh. Y lo que promovemos es que haya sistemas de purificación de agua, bebederos, en todas las entidades y dependencias de la universidad. Es un camino que ahí va y que cada vez más se suma. ¡Qué bien! Y entonces, el agua. Y hemos hecho cuentas del ahorro del agua. Y este ahorro del agua, si son 20 mil o 30 mil pesos, no te los van, la idea es que no se retiren de tu presupuesto, porque ese, uh-huh, presupuesto ya lo tienes asignado. Claro. Sí. Pero que ese dinero no le destines a comprar desechables, sino sí, a acciones vinculadas a la sustentabilidad. Por ejemplo, claro, mejorar el sistema de captación de agua de lluvia, porque cuando hablamos de agua, no es solo la que bebes, sino la que se capta y la que no aprovechas. Uh-huh. Entonces, esta es un poco la idea de nosotros como aquí en la universidad. Y esa es una de las ventajas que tengamos un reglamento para la gestión de la sustentabilidad en la uh-huh. Universidad Veracruzana, que valga la pena decirlo, muy pocas universidades en el país tienen, o si no es, somos la única que tiene un reglamento de gestión para la sustentabilidad. Entonces, eso nos da como esta oportunidad, y estos fondos semillas podrían uh-huh. servir para esto. Sin embargo, pensamos que no es dinero suficiente. Y entonces lo que queremos apostar un poco es a buscar fuentes de financiamiento en estos proyectos universitarios. Imagínense el costo que debe de tener cambiar la iluminación de la Universidad Veracruzana a sistemas más eficientes sí. de ahorro y menos contaminantes. Entonces, si logramos tener estos fondos uh-huh. que nos permitan hacer estos proyectos, podemos impactar en el ahorro, uh-huh. en la reducción de contaminantes y de residuos y en el bienestar de la comunidad universitaria. Entonces, una apuesta, estamos empezando a hacer un ejercicio para buscar fuentes de financiamiento y esta sería como la invitación. Si alguien se quiere aliar en esta estrategia, si alguien tiene una idea de proyectos o tiene proyectos uh-huh. que valgan la pena compartir con los demás compañeros, con la comunidad universitaria, pues bienvenido a este tipo de ideas. ¿Y dónde pueden contactarse con la coordinación de la sustentabilidad? Nosotros para los chicos que están en el internet, pues hay Facebook, hay Twitter, sí, y siempre está en estamos movimiento muy dinámico, activos ¿sí? En, María, que es María de mi corazón, le digo. Saludos a María José. Sí, que es maravillosa, es una persona bien capaz y bien creativa. Está en el Face, así uh-huh. como coordinación, como Cosustenta. Nosotros siempre preguntamos, cuando oigan Cosustenta, es la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Claro. Y ahí nos pueden ubicar. Y los teléfonos que los podemos ir colgando en las redes sociales de La Ensalada y de Siembra UV. Vamos a tener ahí los teléfonos, el correo institucional y también las páginas para que se comuniquen todos aquellos que quieran participar. Oye, también hay un mercado ahora en la Facultad sí. de Artes. Voy a aprovechar porque el tiempo en radio dicen sí. que es 30 segundos para decir todas las cosas que hacemos. Sí. Tenemos un tianguis agroecológico aquí en Jalapa que está en la unidad de artes. Todos los domingos de 10 a 3, si quieren comer bien, sano y rico, es uno de los lugares que hay en el Jalapa. Y si quieren conocer las caras de quienes lo producen. Y si quieren conocer a los productores y hacer nuevas amistades, seguro es un buen lugar para esto. Es un lugar para toda la familia. Es de estas islas de bienestar que tenemos en Jalapa y que son maravillosas. Oye, y algo que también nos gusta que está haciendo la Cosustenta son las rodadas universitarias. Es otra iniciativa. Decimos que la movilidad no es solo en coche y que todos de alguna manera nos tenemos muchas formas de desplazarnos. Uh-huh. Y una forma de desplazamiento es la bicicleta. Y pues para celebrar y para hacer visible y democratizar la calle, decimos nosotros, estamos impulsando varias cosas en torno a la movilidad. Las rodadas universitarias son una vez al mes. Si entran a nuestra página de Facebook, ya está el programa de todas las rodadas. Muchas veces nos vinculamos con espacios universitarios. Esta rodada es el 21 de enero, la próximo sábado 21 de enero. Maravillosa. Es una cuestión muy despacito, no crean uh-huh. que son carreras, sino es para ir haciendo que la ciudadanía, primero divertirnos claro. encima de la bicicleta. Eso no quiere decir que vamos a andar jugando carreritas, uh-huh. sino que toda la comunidad universitaria y toda la gente de la ciudad está invitada, y si vienen de más lejos mejor, pero no en bici, por lo de las carreteras sí, y estas claro. cosas. Pero bueno, es las rodadas. Estamos diseñando y estamos a punto de arrancar una fase piloto de préstamos de bici en el Campus para la Cultura, las Qué Artes bien. Y el Deporte, que se conoce tradicionalmente como la USBI, y queremos articular un sistema de movilidad en todo el campus universitario, en donde se integre puente ciclopeatonal, donde tenemos un crucero vial educativo, donde estamos intentando ver espacios para peatones, se está trabajando en la mejora de las áreas verdes por parte de proyectos y mantenimiento de la universidad para tener espacios de descanso y de recreo para leer, y todo en una propuesta integral que nos permita entonces articular la movilidad de a pie, en bicicleta, en moto, en coche, en sistema de transporte público de manera armónica y amistosa. Oye, muy a propósito del alza de petróleo, porque muchos entran en crisis de que ahora la gasolina está más cara, pero desde la Cosustenta y desde el enfoque de sustentabilidad no son problemas sino oportunidades. Oportunidad, por ejemplo, para usar la bici. Exacto. Jalapa no es una ciudad que se preste para la bicicleta, pero sí ayuda mucho. Y ir diseñando rutas es algo importante. Y se hace deporte. Y es algo que en la Cosustenta nosotros tratamos de hacer, vincularnos con quien se pueda. Las rodadas universitarias es una alianza que tenemos entre la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad y la Cosustenta. Toda la fortaleza que tiene DADUP, la Dirección de Actividades Deportivas, con la Cosustenta nos aliamos y organizamos estas rodadas. Garantizar a todas las personas que son rodadas seguras, porque pedimos permiso con tránsito, hay alguien que nos va abriendo el camino de tránsito, tenemos una ambulancia y una camioneta en la parte de atrás, hay lo que le llaman satélites, que son personas que van cuidando y respetando el paso de la bicicleta y el paso de los coches. Entonces, es muy organizado, está muy bien planteado, y estamos invitando a toda la gente. Pueden ir los niños, la única condición es que lleven una bicicleta en buenas condiciones, su equipo de protección, su casco y agua para la rodada. Ahí, por fortuna, en el gimnasio universitario ya tenemos un sistema de purificación de agua. Entonces pueden llevar su botellita, llenarlo. Ajá, qué bueno. Y entonces tenemos agua gratis. Y muy muy sana, porque no tiene ningún problema de microbios ni nada, está garantizada esta parte. Y entonces toda la familia puede ir un sábado a partir de las 9 de la mañana. Tenemos una activación que nos ayudan los compañeros del DADUP a hacer. Y generalmente tenemos talleres, charlas al final sobre cómo darle mantenimiento a la bicicleta, cómo tener una bicicleta en buenas condiciones. Y entonces es una gran oportunidad para que veamos. No es necesario que sean parte de la comunidad universitaria directa para llegar a esta rodada, ¿verdad? Es completamente abierto. Lleva tu bicicleta, disfruta de esto. El ritmo de la rodada es muy lento. A veces los chicos que andan normalmente en bicicleta se nos desesperan un poquito, pero está para esto. Oye, Miguel, David, yo creo que este es un vivo ejemplo, un claro ejemplo de cómo la universidad confabula en un bienestar social, junto con, en este caso, el ayuntamiento o las instancias gubernamentales. Mucho a veces se tilda a las universidades o a quienes hacen ciencia de no estar en coherencia o en el contexto social, ¿no? Porque a veces se necesitan proyectos aplicados, ciencia aplicada. Ya para despedirnos al respecto sobre la sustentabilidad, sobre lo que hemos hablado, sobre la coordinación, ¿con qué te vas, Miguel? Pues con muchas cosas por contarles. Tienes que regresar. Pero muy emocionado, muy agradecido. Y eso, la sustentabilidad la hacemos la comunidad universitaria y los seres vivos de este planeta. Los invito, por favor, que no se queden callados. Si tienen una duda, una iniciativa, una inquietud como universitarios y como sociedad en torno a un mundo mejor, un mundo posible para todos, estamos abiertos en la coordinación. Escríbanos, háblenos. Es la Cosustenta para toda la comunidad universitaria y les iremos invitando de muchas cosas. Aprovecho para cerrar mi participación, saludar a mi suegro que los escucha todos los lunes. Ay, muchas gracias. Me decía, Miguel, saludos. Vas a estar en la ensalada. Digo, sí, entonces aprovecho para saludar a Don Vale y a toda la familia que seguro están escuchando. Saludos a Don Vale, caray. Y agradecidos de este espacio. Y qué bueno que la universidad haya programas como este. No, y qué bueno que también exista la Cosustenta. Muchas gracias, Miguel Ángel Escalona, por estar con nosotros el día de hoy en la ensalada. David, muchas gracias por participar también y alegrar esta mesa de la ensalada. Recordemos que la construcción de la sustentabilidad siempre se hace desde los espacios locales y universitarios. Esto fue La Ensalada. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 9:30. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Voces: Andrea León y Citlali Aguilera. Guión: Saraí Soriano, Stephanie Luna,